buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Aquí estamos otro domingo más en diferido, como dijimos el programa anterior. Eso es. Seguimos de viernes, nosotros. Y es que esto es la leche, tío. Nosotros no paramos. Aquí para nosotros es viernes todo el año. Joder, ya podría ser. Pues sí, estamos de viernes por lo dicho, que dijimos el programa anterior. Pues nada, no nos es posible hacerlo en directo este domingo tampoco. Por temas personales, laborales. Laborales. Temas que a vosotros y vosotras nos incumben, qué hostia. Que lo sepáis, laborales. Que soy yo, que me voy a trabajar encima a la semana grande de Donosti, que lo sepáis. Ole, ole. Ahí con los fuegos artificiales y el heladito paseando pues, por la concha. Ojalá me tocara hacer los fuegos artificiales. La verdad que es el sueño de un técnico de iluminación. De intentar llegar a esa meta que es el lanzar y crear fuegos artificiales. Me encantaría, la verdad. Oye, pues algún día será, ¿no? Algún día será, nunca se sabe. En ello andamos. Pero bueno, de momento con echar unos cohetes de vez en cuando. Está bien. Y lo que decimos al anterior, no vamos a recordar ni página web, ni número de teléfono, pero lo que sí os vamos a decir es que tenéis a disposición el Facebook, la página de Facebook, DisFM, en la que, bueno, pues podréis dejarnos lo que queráis. Lo que queráis, ¿a qué me refiero? Pues próximos conciertos para próximos programas, eventos o discos que os parezcan interesantes. Eso es. O bien podéis ponernos para que nosotros mueve los deditos, Carlos. Efectivamente, simulando que estoy escribiendo en un teclado. Pues qué nos podéis poner, conciertos que vaya a haber para que nosotros colguemos en el blog. Claro. También, ya que como esto es en diferido, pues decís, ay, mira, estoy escuchando el programa y justo esta semana va a haber tal. Pues nos lo dejáis en el Facebook y nosotros lo colgaremos en la página de, bueno, en nuestro blog, donde colgamos, pues eso, las recetas que se dan en los programas, los temas que han sonado. Y bueno, pues en este caso de estos dos programas en diferido y los programas en diferido que hagamos a continuación, pues yo qué sé, eventos que vaya a haber o lo que sea. Eso es. Que para eso, pues nada, si nos centramos nosotros mismos, lo haremos nosotros, y si nos informáis, pues mucho mejor. Claro que sí. Que para eso estamos abiertos a cualquier sugerencia, información de todo tipo de eventos, de lo que sea. Eso es. Haciendo trabajo de calle. Y bueno, pues vamos a empezar. Así. A lo loco. A lo loco, ¿no? Para amenizar este domingo que no sé qué estará haciendo, si bueno, malo, si la gente nos estará escuchando desde la calle, si la gente nos está escuchando desde sus casas. Pues sí. No tengo ni idea, pero para amenizar esta tarde de domingo, básicamente. Y nada, pues nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos a un sitio donde no nos hemos ido nunca, que es a Olimpia. Me cago la leche. Pues ahí no hemos estado nunca. No hemos estado nunca. No, mira, no. Comentamos el programa anterior. Siempre vamos a los mismos. Mira, pues esta vez no, nos vamos a Olimpia. Venga, lo tacho en el mapa. Olimpia. En USA, sí, en USA. Pues, algo ya hemos tocado, yo creo. Sí. Pero bueno, ¿Qué traes? Nos vamos con los Becks. Y este 7 pulgadas llamado Give and Take del 2015. Y bueno, pues un tema que se llama Flatnet Sense. Dale ahí. We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido, a los Bex con esta voz femenina bastante desgarradora para el estilo que hacen, quiero decir. Y no sé, descubrimiento para mí, algo nuevo. Muy bien, siempre está bien descubrir cosas fresquito nuevas. Fresquito y que me ha molado mucho, la verdad, me ha molado mucho. Así que nada, pues ahí habéis tenido para la gente que no conocieseis esta banda, pues, y para la que sí, pues bueno, ahí habéis podido disfrutar otra vez de ella. Muy bien, joder, siempre cosas nuevas en este programa. Intentamos, por lo menos intentamos, aunque haya veces que nos vayamos... Bueno, que también hay que traer clásicos. Sí, está claro, los clásicotes siempre molan de vez en cuando. O cosas que vas descubriendo que no son tan nuevas, o yo qué sé. Eso es, claro que sí. La vida es un descubrimiento. Continuo. Que bueno, ¿y qué? ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Pues yo me voy a ir a Donosti, fíjate. Mira qué bien, oye. Aprovechando que voy a estar ahí el día que se está grabando. Tú esto, lo que quieres, o sea, es ir camelándote a los donostiarras para que te tengan preparado ese... Eso es. Ese lao vegano ahí, ese pasito por la concha mientras ves los fuegos artificiales. Vegano, después de un largo día de trabajo, Sí, ay, sí. Qué perrete, ¿cómo de hecho, sabes? Ya tengo ya medio contratado un sofá. Ya sé yo, ya me lo conozco yo, ya me lo conozco. Bueno, no me conozco el sofá porque no he estado, pero ya me conozco quién te va a ceder ese sofá. Que le mandamos un saludo desde aquí bien grande y un abrazote muy grande si nos está escuchando. Pues, joder, pues traigo esta banda que, joder, es que después de 3 años junto con ellos de haber ido... Y qué buenos 3 años, por cierto. 3 años de haber hecho esos tours por Europa, This War y esta banda de Donosti, Camorra. Qué grandes, qué grandes. Les estoy empezando a echar de menos. Hazte caso que yo este año les echo mucho de menos, ¿eh? Les echo mucho de menos esas horas en la furgoneta, esos olernos nuestros pedos mutuamente, de olernos nuestros sudores, de compartir esas carcajadas, esas comidas que simplemente eran untes, eran pan con patés, pero no sabían a gloria. Todo, o sea, todo en general, me emociono. No es broma, se me pone la piel de gallina porque la verdad que quiero mucho a esta gente y han sido 3 años muy grandes y en serio que si nos estáis escuchando, un fortísimo abrazo desde aquí. Y... Que suena como a despedida por esos 3 años, ¿no? No, que haya este más. Este año no va nos a haber vamos, más. Pero el año que viene nos vamos. Anda que sí. Entonces, pues nada, yo traigo eso, a los Camorras de Donosti y este 12 pulgadas split con otra banda de Donosti también, con Rush, y un tema que seguro que te va a gustar, porque tú lo has sufrido durante 3 años y te sabes los parones de batería como chifuera. Ay, que creo que ya es igual es. Pues igual no, pero... ¿No? Bueno, cuando lo oigas, mira, esta. Vale, bueno, pero ¿cómo se llama el tema? Bueno, el tema se llama Alimentados de Putrefacción. Vale. En principio, no sé por dónde van los tiros, pero pensaba que era otro tema, el que ibas a poner. Baile pollo. Efectivamente. No, baile pollo. No. Vale. Otro día pondremos baile pollo. Sí, no puede faltar. Nada, pues vamos con ese tema de estos grandísimos y muy buenos amigos Camorra. Os queremos, chicos. We'll be right back. efectivamente, sí que me sabía los parones, sí que me sabía todo. El toque ese a lo burra, ¿eh? Sí, jo, la verdad porque la pía no lo ve, pero había pases de baile para estas canciones, aunque diga, sí. Teníamos nuestros... Es imposible, no es imposible, señoras y señores. O sea, había pases de baile para estas canciones con los cuales nos lo hemos pasado muy, pero que muy bien. Y nos lo vamos a pasar. Y nos lo vamos a pasar, prometemos volvernoslo a pasar muy bien. Duda no cabe, la verdad. Oye, piel de gallina, piel de gallina. Sí, estamos los dos aquí que... Vamos, que nos va saltando preparando la gira el año que viene. La lagrimilla ya aquí haciendo fechas. Ya, rápido. Rápido, rápido. Oye, pues nada, seguimos y... Joder, nos vamos a tierras catalanas otra vez, tío. ¿Barcelona? Efectivamente. Esta semana no puede ser. O si no, pues a partir de la siguiente no podemos ni Austin, Texas ni Barcelona. Venga, hoy he traído un grupo a Austin, Texas. Joder, pues entonces... Que debe ser, Austin, Texas debe ser como una especie de Barcelona en Estados Unidos. Sí, porque luego de hecho casi todas las bandas de Austin, Texas cantan en castellano. Si tú pones Austin, Texas... Yo me veo en el derecho de poner Barcelona. Venga, va, pon Barcelona. No la banda, sino una banda de Barcelona. Bueno. Y bueno, pues nada, vamos con Los Siega. Hombre. Pues nada, de esta... Una exintegrante de Camorra está tocando en Siega. Efectivamente, que le mandamos. Nos fuimos un par de años con ella de gira. Eso es. La señora Patri también. Un abrazo enorme, porque de hecho también se fue un año con nosotros de gira sin cantar ella. Bueno, nos sacó unas fotacas. Camorra y gran mujer, gran persona, increíble. También le mandamos un fuerte saludo desde aquí, un fuerte abrazo, un besazo. Si nos está escuchando, turroncito. A eso iba a decir, me lo acabas de quitar, chaval. A turroncito, eso es. Y nada, pues que vamos a poner un tema de esta cinta, de esta demo del 2014, que se llama Aliens. ¿Qué te parece? Dale. Pues vamos a ir con ello. Ahí habéis tenido Aliens de Siega, potencia. Sí, sí, vaya corta, traca. Potencia, buena banda. Me mola. Sí, mola. Está bastante bien. Que no sé, tenía la duda de que si ya la habíamos puesto en este programa, ¿no? No, hemos puesto otras bandas de gente que toca en esta banda. Pero es que no, tenía la duda si Siega habíamos puesto o no. Pero bueno, que tampoco sobraba, tampoco estaba de más. Así que nada, pues ahí. Tuvimos la oportunidad de verlos el febrero pasado, en el Defenestre Fest. Ah, enero, ¿no? Enero. Enero, creo sí, que sí. Si no me equivoco, sí. Porque, pues sí, ahí tuvimos la oportunidad de así. Pues mira, no sé si sigue tocando esta peña. Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues mira, ya si. Si tenéis la oportunidad de verles, yo todavía no he tenido la oportunidad. Merece la pena, la verdad. Y quiero tener la oportunidad de poder verles, así que nada, ya veremos qué va pasando. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues yo me voy, pues Austin, Texas. Ahora nos vamos a Austin. De Barcelona. Me cuesta tanto decir Austin. Austin. Pues nada, démosle caña. ¿Qué has traído? He traído pues una banda que sacó una demo en el 2013 y están preparando un disco para el 2015. Es una banda que se llama Warface con dos As Y bueno, pues pues eso. La verdad, el típico sonido de Austin, Texas, de todas las bandas que hacen Cruz de Beat ahí. Y bueno, eso, que tocan este fin de semana, pero la verdad que tocan este fin que de no semana vamos a ir. Es un conciertazo porque tocan Warface, Severed Head of State. Bueno, contando que escuchando este programa Sí, sí, no, es en este. Ah, en 9 este. De agosto. Vale. 9 de agosto toca. Vale, ok. Tocan eso, por la vuelta de Severed Head of State, Warface, Deadly Rain. Bueno, ya se puso hace 2 programas. Eso es. Deadly Rain también hemos puesto aquí. Tolan también, que hemos puesto aquí. Y bueno, pues ahora Warface. Oye, pues, ¿qué tema quieres poner? The End. ¿Habéis tenido? Warface desde Austin. Espesote, ¿eh? Texas, sí, espeso. Tiene un principio así divitero. Pero luego ya empiezan las partes ahí espesotas que a ti te molan. Sí, sí. Está bien, ¿eh? Que está bien. No es... El tumbar la chepa, me gusta. Efectivamente. Así, cámara lenta. Pero bueno, oye, ahí habéis tenido, que es lo que está sonando también de fondo. Es un rollo también, pues eso. No sé, tiene toques bastante diviteros. Sí, es una banda bastante divitera. Le meten esos toques así más pesados, más metaleros. Pues nada, ya sabéis, quien quiera ir a verles. Pues este fin de semana tocan en Austin, además, Texas, no sé cómo se llama el sitio. Tocan Deadly Rain, Tola, Warface y Severage. Si alguien tiene la oportunidad de ir hasta allí o lo que sea, lo dejamos caer. Oye, igual hay alguien por ahí escuchándonos. Esa es la movida. No creo, pero bueno, oye, que... ¿Qué puede ser? Nunca se sabe qué hostias. Pues... Mira, tenemos agenda internacional, ¿eh? Sí, sí, sí, somos la hostia. Ya, cuando no podemos sacar de aquí, sacamos de donde sea directamente. Hacemos una cartelera, una agenda o como quieras llamarlo, variadita. Variadita y mundial. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir, es mi turno y vamos con una banda nuevecita con un 7 pulgadas fresquito. Que bueno, pues son los Blazing Eye. Efectivamente. Estados Unidos. Y bueno, pues con este tema que se llama Brighting, poca más información tengo de esta banda, que si alguien puede facilitarnos pues dicha información, estaría bastante bien. Así que nada, pues ahí os dejo con los Blazing Eye y ese tema Brighting. Está cortito, pero bastante intenso. Bastante intenso. Los sí. Brighting de Estados Unidos. Ya digo, poca información tengo de esta banda y me molaría eso. Que si bueno, me pues... podéis facilitar información. Más pero... que nada, la información que quiero es cómo conseguir algo de esta banda. Si es posible conseguirlo por aquí, sí, porque al final tienen Badcamp. Por el Badcamp, pues bueno. Más o menos la información la podéis tener, claro. Tienen descarga gratuita y demás, pero bueno, ya hablo de un formato físico, que es lo que a mí me gustaría poder conseguir, porque la verdad es que me lo he escuchado, me lo he reescuchado y me tienen bastante enganchadito. Así que nada, ritmo de batería, sencillote. Lo dicho. Que si pues, alguien lo puede conseguir, que necesita, que pobre chaval, se me va a morir. Conseguirle, va a morir aquí, conseguirle los discos que pide, por favor. Va a morir aquí, por favor. Pero eso, lo que he dicho, que ritmo de batería bastante sencillote, todo sí, bueno, así muy... Me suena a muchos grupos tienen ese toque de batería, pero justo sí. Me estaba sonando a Impalers o... Sí, ese rollo. Pero bueno, oye, ahí lo tenéis, ahí lo dejamos. Pues nada, vamos a seguir, ¿no? Sí, seguimos. Pues nos vamos a ir. Es que me estaba acordando de la conversación de la semana pasada del palo de selfie. Buah, el jodido palo de selfie, tío. Lo peor de todo es que encima, o sea, ya llega un punto que es que, no sé, me parece una cosa demasiado triste. Demasiado triste en el aspecto de que mucha gente ya lo usa para sacarse fotos a sí mismo. Claro. O sea, es decir, si no me saco... Pero si no, ¿para qué quieres? Se llama palo de selfie. Sí, sí, sí. Nada, pero bueno, te la sacas en grupo porque no entran todos, porque lo quieres hacer de lejos. Bueno, me da igual, lo que sea. Pero llega un punto... Bueno, a mí... ¿A ti te tangaron una cámara? ¿Verdad? No, pero conozco a gente que se lo han hecho. Aún así, me da igual. O sea, a lo que iba. Llega un punto que hay gente directamente que... Si no es con un puto palo de selfie, no sabe hacerse una foto. Y me parece ridículo. Me parece muy ridículo. Tampoco es que la sepa hacer, de todas formas. Ver a la gente con el palito, simplemente por estética, porque luego hace unas fotos de mierda. De mierda. Y... No, tío, me da mucha rabia. Me dan ganas de coger el puto palito y metérselo, pues, por donde buenamente le entre. Sí, sí. La verdad, así, claro, que te diga la gente, juego, ¿qué te han hecho? Que no sé qué, no sé qué han hecho, molestar. Me han metido el palo. Molestar. A ver, otra cosa más que molestar. Vas tranquilo por la calle y tienes que esquivarles encima. Tienes que esquivar el palito. Y no me da la gana. Y no me da la gana. Me parece muy ridículo. Lo siento a mí mucho. Me pasó. El otro día vinieron unos amigos de fuera. Vinieron una chica, un chico de Letonia y de Bielorrusia. Están de tour por aquí haciendo autostop y tal. Y bueno, pues hicimos una vuelta aquí por Bilbo para enseñarles pues un poco lo más turístico, bueno, sí, lo, sí. Yo que sé, querían ver Bilbao y nos dimos una vuelta, lo típico, Casco Viejo, sí, la Ría, sí, Wenheim, sí, no sé qué. Sí. Todo bueno, eso. Había una barbaridad de palos de selfie en el puente del ayuntamiento. Dios, que no era normal aquello. Sí, y el puente nos quedamos, pero nos quedamos asustados. Que sí, sí, asustado. Pero si es que últimamente es un, te lo juro, o sea, es que es que si con esos palos pusiese a hostiar maderos ahora mismo, a hostiar no que sé quién, algo podríamos hacer un no, pero nada, no vamos a sacar fotos. ¿Tú has visto el palo de selfie ese que han sacado? No. Es que es ridículo, los palos de selfie que están sacando. Es que nunca he visto uno de cerca. Hay un palo de selfie que lo que es el palo en sí tiene la forma de una mano para que parezca que alguien te está sacando la foto. ¿Cómo? Mientras te está dando la mano. Qué estúpido. O sea, en vez de que se vea el palito, ¿vale? Cuando tú te sacas la foto, es una mano para que parezca que alguien te está dando la mano. O sea, ¿la mano está abierta? Sí. Pues le cogía el palo y le daba con la mano abierta en toda la cara. ¿Pero a qué punto? No sé, o sea, ¿a qué punto estúpido de tu vida llegas para comprarte un palo de esos? Pues tontería, pues como las fundas de móvil con caras o yo qué sé. Es que es de modernos de mierda, en serio, o sea, es que es de modernos de mierda, o sea, es de el palo de selfie, de toda la vida, de toda la vida. Te has tenido que buscar la vida, poner el automático, buscar una mochila, ponerlo encima, aunque sea torcida la foto, pues eso es la cosa. Ya. La cosa. Pero encima ahora te ven sacándote la foto, ¿qué pasa? ¿Que no tienes palo de selfie? Pues no, quiero tener palo de selfie, no me sale de. No me sale del nabo tener un palo de selfie, ¿qué pasa? Ahora no me lo compro, hombre. Buah, es que es una barbaridad. Está petado de palos de selfie. Entre los palos de selfie. ¿Y qué otra estupidez vimos así el otro día? No espero cualquier cosa, la verdad. No. Un montón de cosas. Ya se nos irán ocurriendo cosas, tranquilos. El verano es muy largo. El verano y es larguísimo y estúpidos hay por todos lados. Estúpidos hay por todos lados, así que. Joder, ¿cómo va? Es que no, sin más. ¿Qué nos quieres poner? Pues sí, bueno, pues. Me arranco, se me están ocurriendo cosas y. Aprovechando que han venido estos amigos de visita, pues me descubrieron ellos mismos una banda de Grecia que se llama. Yo lo voy a decir en inglés, se llama Lete. Lete. Lethe, efectivamente. Y pues eso, es una banda que viene desde Grecia. No solemos poner tampoco bandas así. De hecho, yo no conozco muchas bandas griegas. No. Una amiga también de aquí de Bilbao, nuestra amiga. Algo creo que hemos puesto, Victoria, pero no me descubrió unas cuantas bandas griegas que está muy bien, que iré trayendo poco a poco. Y luego estos chicos me descubrieron pues esta banda, se llama Lete. Hacen una mezcla de hardcore crust, también así un poco ensaladilla. Y la verdad que está bastante bien. Vienen desde Patra, un sitio, un pueblito muy pequeño de Grecia. Y la canción yo me estoy riendo porque estoy esperando el momento en el que tengas que decir el título. No, es que la verdad no te voy a decir cuál es, te voy a decir que es la tercera y ya está. Porque estoy viendo los títulos y las letras estas. ¿Cómo se llaman las letras estas, por cierto? Tienen un nombre, pero no me acuerdo. Griego. Sí, griego, pero no tienen un nombre las letras en sí. Cirílico. No, cirílico es el ruso. No sé. La canción número 3. La 3, sí. Algo así. La canción número 3 de los Lete, que es lo único que podemos leer. Que no es el de los Toldos, ¿eh? Que no son Toldos Lete. Es un grupo de Grecia que se llama Lete con. Que es lo único que podemos llegar a leer. Pues nada, ahí os dejamos. Tema 3. Oye, pues ahí habéis tenido Lete y ese tema 3. El tema 3, porque no hay quien pronuncie eso. Lo otro no, imposible. A no ser que tengamos a alguien griego aquí, imposible. Pero cantan en griego, ¿no? Por lo que... Sí, sí, claro. Al parecer, también. Sí, sí, sí. Yo que sé, como está acostumbrado ya, bandas de fuera, que sean de donde sean, cantan en inglés. Cantan en inglés. Al final casi todas, pues... Esta, justo esta canta en griego. Y de hecho, pero bueno, suena de bien, las suena bandas, bien. Muchas de las bandas griegas cantan en griego. La verdad que es bastante agradecer también. Hombre, pues sí, sí. Pues suena guay, ¿eh? Ya me ha molado, ya me ha molado. Oye, y lo que digo, que nos liamos, que yo he visto el reloj y media hora de programa. No, digamos, hora. Yo no sé si a la gente que nos escucha se les pasará igual de rápido, pues, o no. Que nos digan, que nos digan. Pero vamos, a nosotros esto se nos pasa... volado. Volado. Hemos puesto a hablar de los palos de selfie. Selfie. Y no paramos. Otro día haremos, yo creo... que hablaremos de las gafas de pasta sin cristal. Uf. ¿Qué te parece? Eso ya no está de moda, pero bueno, sí. Bueno, sí, es cierto, también gafas de pasta se empiezan a ver menos. Desde que se empiezan a dejar esas barbas, como comentamos no en el programa entra, anterior. No les entra. Y ese peinado raro, que no sé cómo llamarlo. Y la nueva barriga que van echando algunos. ¿Cómo habías dicho el programa anterior? Fofisano. Fofisano, va, eso lo tengo que buscar por internet. Tengo que buscar por internet sí o sí. Y si tenéis información de Fofisano. ¿Quiere venir aquí un Fofisano a explicarnos lo que es? ¿Cuál el fofisanismo? Hostia, tío, leí una vez un artículo por internet en el que salía un tío de Madrid. Reivindicando que él fue el primer hipster que llegó al estado. Vaya. Pero reivindicándolo de tal forma que decía... No lo llamaba hipster, sino dice... Yo fui la primera persona que viene con esta pinta de imbécil. Se llama imbécil a sí mismo, ¿sabes? Y es como... Ole, tío, te daba un abrazo. Te daba un abrazo. Se dio cuenta que... Sí, sí, reivindicando todo chinado. Todo chinado, que el tío... Que la no, habían que robado la imagen. Le habían robado la imagen, le habían puesto el nombre de hipster... Y se había puesto de moda, y ahora que le ven y le llaman hipster y no le gusta. Bueno, pues que sepáis que ya hipster ya no existe. Ahora es Fofisano, chavales Fofisano. Y chavalas. ¿Qué iba a decir? Pues nada, recordar el Facebook. Por eso, pues por si que... Bueno, y que estamos en diferido, por si alguien ha entrado de nuevas. Que no estamos en domingo, en, que estamos en viernes. Pero tú lo estás escuchando en domingo, efectivamente, no te preocupes. Y nada, eso, que ahí nos podéis... Si se os ocurre lo que sea, para que colguemos en el blog o... Sí, información sobre el fofisanismo. Sobre el fofisanismo o lo que quiere, cosas que queráis que anunciemos en siguientes programas. Pues si te saca un selfie sin palo. y quieres que lo colguemos también en el blog, también. Pero bueno, eventos, jornadas, que al final no somos capaces de abarcar todo, evidentemente, y menos en verano, porque hay muy pocas cosas y es muy difícil encontrarlas. Pues nada, que nos lo decís a través del Facebook. Eso es. Amablemente. Y bueno, pues creo que va siendo mi turno, pero creo que también va siendo el turno de que la peña se vaya preparando para el papeo, ¿no? Papeo. ¿Cómo lo ves? Y a mí me parece bien que vayan cogiendo ya, vaya a ir cogiendo papel y boli o lo que queráis. Eso es, papel y boli, como siempre digo, para los vagos y las vagas. El blog, donde también, pues lo mismo. Que ahí se pueden colgar eventos o cosas que pues que sí, en este programa no hayamos podido decir, evidentemente porque es en diferido, pues para colgarlo en el blog, bisfm.blogspot.com. Y nada, pues eso, ir cogiendo papel y boli. Y yo ahora, pues a ver, ¿dónde me voy a ir? A ver. Es que también hemos estado, es que es muy difícil no encontrar un sitio en el que no hayamos estado. Me voy a Filadelfia. Filadelfia. Como efectivamente. Como el queso. Iba a decir como el queso. Pero no quiero hacer publicidad y menos de una marca que promueve la explotación animal. Así que nos quedamos sin más, que es de Filadelfia. Y esta banda que se llama Drones, que he descubierto hace nada. Que bueno, 2015. Así que algo nuevecito también. Y hacen pop, ¿no? ¿Eh? ¿Hacen pop? No. Esta banda ya es más de del rollete que más me mola a mí. Pum patatero. Oye, no me jodas, ¿eh? Pum patatero es otra cosa, que aquí no ponemos gatillazo. Ni gatillazo, ni manifa, ni cosas de esas. Otro día hablaremos porque ese tipo de grupo es la hostia, llena ¿eh? Estadios. Yo no entiendo, o sea, yo me acuerdo que... Pues no sé en qué festival debió de ser que nos que me dijo el me dijo Astola el nuestro compañero Astola que, de la hora del suicidio ya un gran conocido aunque no que ya ha venido alguna vez a este programa aunque no sea componente de este programa pero ya le conocéis todos y todas casi hablamos de él casi cada domingo. casi todos los domingos que me comentó pues no sé en qué festival debió de ser pues no sé si bueno tocaban sí, Manifa Gatillazo, me dijo. Con alguna banda que debía ser o bien Barukers o debía ser Discharge o algo de eso. ¿O sería algún Viñarro, algún Quinto Rojo? Pues, macho, con Manifa o Gatillazo debía estar petadísimo, petadísimo. Y dice que 4 o 5 personas con Barukers o Discharge, que es que no recuerdo bien qué banda, me dijo. Bueno, o sea, Astola, si estás ahí... Uf. Pero ignorancia de la gente, tío. Qué estúpida llega a ser la raza humana, tío. Es así, es así. Oh, de verdad, pero bueno, oye, que pues no, sí, lo que es una verbena, al final pues la verbena pues triunfa, ¿no? Pero que no voy a poner puto punk patatero porque no me da asco esa mierda, lo siento mucho. Hoy estoy muy machacón. Sí, sí, te he visto. Sí, sí, serio, sí. Y nada, pues voy a poner de su... A ver si consigo decirlo también. Mix Up Unspread Tracks. No sé cómo se dice. Mix... Oh, es que no puedo ni... Mix Unpressed. Unpressed Tracks. Qué malo soy con el inglés, tío. Mira que digo que... Me van a aprender, ¿eh? Pero nada, sigo siendo malísimo. Unpressed Tracks. Bueno, sí. Y el tema que se llama Bullshit. Ahí está. Así que nada, pues con ese temita lo vamos a dejar. Drone. Bullshit de los drones. Muy bien, me ha encantado. Ah, esto es rabia, esto es punk, esto es hardcore y no el puto lorololo ese de las pelotas. Buah. Que me da una rabia increíble. Calimocho cayéndote encima. Buah. Que te lo echen encima. Es que me da una rabia ese olor a vinacho. del pitillo al lado de la, del ojo. Tiene un pitillo al lado del ojo y el cachi de calipo. Encima que te digan, hecho, tío, que estás en un concierto. Que buah, te meto el pitillo en el ojo, que te he hecho el cachi de calipo. Les prendía fuego y no me corría ningún remordimiento. Así de claro. Esa peña es la que mata el punk. La que mata el hardcore y la que mata la música. Sí. Con un poco de suerte, pues hay gente que está ahí dentro, que va evolucionando y acaba en otro tipo de... Sí, pero hay gente que se queda... Hay gente que se queda estancada en el lololo. Se queda en el lololo. Así de claro. Y para toda la vida. Así, en el viva el punk patatero me cago en Dios y esas cosas. Mira, mira, de hecho, ayer, o anteayer, no me acuerdo cuándo era, estaba en un paso de cebra ahí esperando y de repente... No vi el coche, porque, o sea, lo vi después. Primero, lo que escuché. Escuché gatillazo, o te cagas, o te meas, alguno de esos, a todo volumen. Y nos quedamos, iba yo con otra persona, y nos quedamos así como, joder, lleva esto a todo volumen. Y estábamos buscando el coche porque decíamos, pues será un encorbatado, ¿no? Era. No, era el típico viejoven. Sí, pero yo he visto otras movidas con ropa de sport, palo. Pero con un carraco que se sale. Sí, sí, yo he visto cosas por el estilo. Así entre. He visto cosas por el estilo. ¿En serio, tío? Horrible, horrible. O sea, es horrible. O sea, es otra cosa que me jode también. Y ya acabo con esto, porque si no nos va a dar tiempo. No, no se nos va. Es ir en el metro o en cualquier transporte público, simplemente ir por la calle y que una de estos seres, por llamarlos de alguna manera. Sí. Con sus camisetas de escape, de caótico, de la polla, de te cagas, de temeas, se de gatillazo. Acaba de correr un escalofrío. Que se te queden mirando con cara de complicidad, tío, como diciendo, somos del mismo rollo. ¡No, tío! ¡Una mierda! O sea, tu rollo no tiene nada que ver con el mío. ¿Has leído mis parches? Ah, ¿has sí? ¿Visto mi camiseta? ¿Conoces a alguna? ¿Por qué lleves una pulsera de pinchos? ¡No, no, no, no, joder, no! Dejarlo claro si alguien nos está escuchando. Espero que no nos esté escuchando ninguno de esos... seres. Yo espero que sí, así van aprendiendo engendros. Algo de música y van evolucionando. Ah, espero que evolucionen. Y así dejamos tengo, meterme tengo con una ellos. Ligera esperanza. Ya, yo con otros no. Pero yo espero que sí, que evolucionen. A algo bueno. Bueno, pues hablando de algo bueno que acabas de decir, algo bueno. Efectivamente, vámonos a la receta. Vamos a la receta. Que hay hambre aquí ya. Yo traigo hoy una ensaladita. Oh, qué bueno. Una ensaladita fresquita. Siempre está bien. Y bueno. Le llaman ensalada americana, no sé por qué, sin más, le vamos a llamar American ensalada salad. Americana, sin más. Bueno, sí, sí. Está, le llaman se así. Se la inventaría un americano, yo qué sé. Sí, seguramente. Entonces, sí, no sé. O no, lógico. ¿La ensaladilla rusa la han inventado los rusos? No. Pues, ahí, no. Pues nada, ahora, ensalada americana, sin más. Sin más, no me preguntéis. nos va a hacer esto crudívoro, o sea que venga, al lío. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta 200 gramos de col blanca. Yo usé berza, se puede pillar col blanca si la encontréis bien. Si no, podéis usar cualquier tipo de col. La que veáis, col china, col tal, col cual. Tipicol. Col, tipicol. Oh. Dios, me encanta. Eso, 200 gramos de col. Dos zanahorias. Una cebolleta. Una manzana. 100 gramos de veganesa. Vamos a explicar cómo se hace la veganesa. Para quien no lo sepa, tío, yo lo voy a explicar. ¿Y qué más? Media cucharada de mostaza de Dijon, una cucharada de mostaza de semillas y sal, y ya está. Que ambas sí. Mostazas podéis encontrar tranquilamente en cualquier supermercado. Sí, tío, todo, incluso la veganesa la podéis encontrar en algún supermercado. Sí, eso sí. No sabía. Yo no voy a decir el nombre, luego te lo digo. Sí, sí, luego dime. Off. Luego dime, por favor. Y. Me interesa saberlo. Y de hecho es una marca de una mayonesa. Bueno, pues no vamos a hacer publicidad. Que no voy a decir. Así que dale, al más lío. Pista no puedo dar. Bueno, pues al lío. Pues eso, entonces se trata de cortar todo. Entonces cogemos la col o la berza o lo que sea. Y la cortamos en juliana, pero muy finita, muy finita. Y la echamos a un bol. Le añadimos sal para que sangre un poco y saque un poco de la huella, ¿no? De juguillo. Y amasamos porque la col siempre está un poco durita. Entonces al echarle la sal y amasar un poco, pues se va ablandando. Pero y la dejamos ahí la dejamos, que se aburra. Y eso, cuando hemos hecho esto, cogemos las zanahorias, las lavamos, evidentemente, y las rallamos. También cortamos muy finita la cebolleta Y todo esto, pues también lo dejamos ahí, que se aburra. Y mientras tanto, pues nos ponemos a hacer la veganesa. Para la veganesa, ¿qué nos hará falta? Voy a dar las cosas en mililitros, luego os diré otro truco. Sí, porque yo en mililitros no la hago. Claro, ¿qué nos hará falta? 125 mililitros de aceite de girasol, 50 mililitros de leche de soja. De soja no dulce. Si queréis usar la dulce, ya vosotros. Yo prefiero. Sí, no, que, pero no sé, para dulce. Una veganesa. Pues si no, parece un. Yogur. Un engendro. Media cucharada de limón, concentrado de limón también puede ser. Y luego nos hará falta. Yo le suelo echar un poco de cúrcuma para que coja un poco de color. Y también le suelo echar sal negra o sal calanamac, la sal que huele a pedo. Sal huevona, que le llamamos. Sal huevona. Que realmente le da mucho sabor a huevo, ¿eh? Es una pasada. Que huele a pedo. Sí, que cuando te comes ya la segunda cucharada de esta veganesa, por ejemplo, pues dices, vale, voy pillando que es sal, pero la primera impacta. Y sobre todo si eres. Si eres, o sea, vegano. No, echarle poquita, que si no puede dar un poco asquete. Sí. Impacta un poco el sabor. Otro truco, en vez de los mililitros y las cosas de esto, yo soy de cuarto mitad. Coges un vaso. Eso es. La mitad del vaso de aceite. Y el mismo vaso, un cuarto de leche. Cuarto mitad. El truco de cuarto mitad. Ahí está. Nada, es mililitros ni nada. Entonces cogemos esto, lo batimos. Por vasos. Lo batimos. Y esto va cogiendo ahí con su consistencia. Si queremos más consistencia, pues le vamos echando más aceite. Más aceite. Y se va haciendo más bloque. Cuando tenemos hecho la veganesa, añadimos las dos mostazas. Y ya está. Cogemos, lo dejamos ahí, que se aburra la vez, como lo demás. Que vaya cogiendo entre sí los ingredientes, no, que vayan. No, entre sí no, los vamos a tener todos separados. Ah, bueno, no están mezclados. Tenemos por un lado la berza. Pobres. Por un lado tenemos la cebolleta. Hombre, por están otro cabrón. Lado tenemos la zanahoria, por otro lado tenemos. ¿Cómo están cabrón? ¿Van a coger depresiones? Sí. Ahora se van a juntar, no tengan problema. No van a querer juntarse porque van a acabar en tu estómago. Entonces, pues cogemos un bol. Lo echamos toda lo que es la verdura, la col escurrida, la zanahoria y la cebolla. Cogemos la manzana, porque si la hubiéramos cortado antes la manzana se nos hubiera arroñado ya. Sí. Entonces pues la cortamos ahora. Cogemos la manzana, la cortamos en cubitos y también lo añadimos. Y a eso, todo esto, eso es dato importante, porque al final si lo haces antes la manzana tiende mucho a oxidarse si la dejas. Hay un truco que es también la puedes cortar y echarle un poco de limón por encima. Le echas un poco de limón por encima. Meterla en agua también, ¿no? Igual como la patata. Se oxida igualmente. Nunca lo he probado, como siempre lo he hecho directamente. Le echas un poco de limón y no se oxida, pero luego acaba cogiendo el sabor del limón, que no es un problema. Perfecto. Entonces cogemos todo esto, le añadimos la veganesa y ya está. Lo dejamos enfriar en la nevera un ratico o no. Sí, fresquita sabe mejor, que ya la he probado. ¿Con qué lo vamos a acompañar esto? Porque esto se acompaña. Eso es un acompañamiento, digamos. Gustosamente, pues yo lo suelo acompañar con unas salchichas que hago yo, una nueva receta que tengo y que os la daré en un próximo programa. Espero, porque quiero saber yo eso. Hace poco hicimos una barbacoa con esta nueva receta de salchichas. ¿Y qué tal? Y al loro. Al loro, al loro. Dios, tío, siempre acabo con un hambre de la hostia en este programa. Yo creo que será la receta del siguiente programa, ¿no? Porque te toca a ti la receta, pues efectivamente. Dentro de dos. Que la siguiente ya dije la anterior, lo que es. El quesito para untar. Ah, es verdad, lo prometiste. Vegano. Y los palitos, bueno, los palitos que se han hecho delante de la receta, receta anterior, que la pizza. Muy bien. Pues nada, oye, vamos teniendo el tiempo justito ya. Siempre así. Eso es, así que ¿qué nos quieres poner? Bueno, pues para nos despedimos ya. Pues no. Casi que sí, depende de lo que dure el tema. Pues no sé, es que pues nos despedimos. Casi que nos vamos a despedir porque si no vamos a andar muy apurados. Bueno, pues traigo un tema que le dará mucho gusto al señor Pedro Blacker. Pedro Blacker. Ya, joder, pues ya sé qué vas a poner. Y no tanto a ti. Ya sé qué vas a poner porque el señor Pedro Black Earth, no sé por qué, tenía metido entre ceja y ceja, que a mí esta banda me flipa. ¿Cuándo es a mí? Cuando es a ti, por eso le dije, creo que te estás confundiendo de miembro de Dis FM, pero bueno. ¿Con qué banda vamos? Que nos enrollamos. Bueno, pues esto, es Tau Cross, amigos, este disco del 2015, esta gente de Amebis, Voivod y Misery, que han hecho una banda Bueno, ya hemos hablado extensamente de ellos en otro programa. Y bueno, pues este tema Prison de su disco Tau Cross. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya con este tema. Y lo dicho, pues como siempre y todos los domingos, un placer, señor Iñiel. Un placer, señor Don Carlos. Y nada, pues esperemos que en el siguiente programa tengamos más mierda para repartir y más rabia. Seguro. Una buena receta, que eso os lo aseguramos, porque son los palitos. Seguro, ¿no? Con el queso vegano. Seguro, porque voy a estar una semana currando en Donosti. Encima vendrás de Donosti, de la concha, petao. Petao. Qué horror. Bueno, ya te contaré. Solo decirte que te sea leve. Bueno, sí, ahí tengo buena compañía ahí. Bien, entonces bien. Trabajo con buena compañía siempre se hace más llevadero. Sí. Pues nada, lo dicho, nos despedimos con esto hasta el domingo que viene, gentuza. Nos vemos, pasarlo bien y sed malos. Back.